tu abuela o la hago toser. La Mirta, la Lida, la Laura, Raquel, sacala del frente o las hago toser. La Mirta, la Lida, la Laura, Raquel, sacala del frente o las hago toser. El más atorrante, no soy como vos, que sos vigilante. Yo soy en tu barrio el más atorrante, no soy como vos, que sos vigilante. El más atorrante, no soy como vos, que soy vigilante.